¿Qué tal, maníacos? Tarde lluviosa de sábado en Brasil. No sé cómo están en Uruguay, pero ¿cómo les van? Yo soy Thiago Perdoabo y esta es más una edición de Volverson Rocks desde el Río de Janeiro. Hoy tenemos un programa dedicado a bandas femeninas o con miembros femeninos. A continuación vamos a escuchar a Iskra con Rain, Ginger con Pisces, Arch Enemy con Dead Eyes See No Future, las brasileñas de Valhalla con Evil Feels Me y Abnormality con Mechanisms of Omniscience. Y enseguida vamos a presentar a más una banda de Brasil, Adverse, con su potente Black Net Death Metal. Así que nada, sigamos. Thank you. Fire!

brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a presentar las brasileñas de Adverse. Adverse es una banda originaria de São Paulo, Brasil, y viene conquistando la escena del death metal. Fundada en noviembre del 2022 por la baterista Juliana Novo, una de las pioneras de la escena extrema nacional, conocida por su trabajo de décadas con Crucifixion BR y por el virtuoso guitarrista Michel Turin, ex Crucifixion BR y ex Crushing Soul, la banda rápidamente ganó énfasis. El grupo vio aumentado su potencial con la entrada de la guerrilla vocalista y letrista Jack Albino, el Sin Pestacho, que utiliza temas inspirados principalmente en el ocultismo, el druidismo, el reconstruccionismo celta, así como de la experimentada bajista Patricia Slitter, Dr. Murder y ex Sinaya. Esta formación diversa promete una fusión única de influencias. Adverse ya está impresionando a los amantes del género con el lanzamiento de su primer single, Hawthorne's Whisper, seguido de un video muy bien producido por Starship Video en octubre del 2023. La banda también debutó en los escenarios en 2023 como teloneras del Gang Sapsky Flash. Actualmente se dedican a componer su esperado álbum debut, el cual será grabado en 2024. Estén atentos, porque Adverse está a punto de dejar su huella en la música extrema. La banda es Jack Albino en la voz, Michel Turin en la guitarra, Patricia Schlitter en el bajo y Juliana Novo en la batería. A la gente que quiere saber más al respecto de esta banda pueden buscar en internet como Adverse Death Metal Brasil. A continuación van a escuchar dos temas de la banda que son Hawthorne's Whispers y Far Beyond the Mist en vivo. Sigamos. Whispers in the truth of darkness. It's a wine with smoldering squids of suffering. We know the spice for us to flesh. When the blood is light to kill, drinks with him here. Free yourself from your fear. Always you. Can you hear him call? Can you feel his arrival? Can you give yourself in? Thank you. hear your call. I fear arrival. I'll deliver my pain to your head. Whispers while I struggle. Today I fade away from bloody tears. Let me cross the dust Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Generalmente en nuestro programa, en el bloque final, rendimos culto a bandas clásicas del metal, pero hoy nuestro homenaje va a una banda reciente que está dando que hablar y representando mi país frente al mundo. Les hablo de Krypta. Krypta es una banda de death metal brasileña formada en 2019 y está compuesta por ex miembros de Nervosa, Fernando Lide en el bajo y voces y Luana D'Ameto en la batería, junto a las guitarristas Taina Bergamachi y Jessica Di Falchi. Desde su formación, Krypta ha sido reconocida por su sonido feroz y técnico, mezclando death metal clásico con elementos del black metal y toques melódicos. En 2021 lanzaron su disco debut, Echoes of the Soul, que fue aclamado tanto por la crítica como por los fans. El disco incluso logró un puesto en el top 15 de las listas de álbumes de música pesada en la USA y Alemania. A raíz de este éxito, la banda rápidamente se estableció como una de las principales exponentes del death metal en la escena internacional. En 2023, Krypta lanzó su segundo álbum, Shades of Sorrow, consolidando aún más su identidad musical. Este trabajo es descrito como un viaje a través de las profundidades de la psique humana en momentos de dolor y desafío. Las guitarras oscuras y melódicas, junto a la poderosa voz de Lida, dan forma a un álbum técnicamente impresionante y emocionalmente intenso, en el que se destacan canciones como Lords of Ruins y The Other Side of Anger. A lo largo de su corta pero impactante carrera, Krypta ha demostrado un gran crecimiento musical, y Shades of Sorrow marca un importante paso adelante en su evolución, con un sonido más refinado y agresivo que nunca. A continuación vamos a escuchar temas de ellas que son Dark Clouds, Poison of Zapati, The Other Side of Anger, Trial of Traitors y Lord of Rains. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y por la programación diaria de Antiradio.com. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. Tiempo.